Cuando aquellos movimientos le parecieron demasiado prolongados, se detuvo y se puso a examinar al difunto. Esto se hallaba, como lo están siempre los muertos, tendido pesadamente. Sus miembros rígidos desaparecían en el interior del féretro, con la cabeza para siempre doblada sobre el cojín, a causa de cuya altura sobresalía, como sobresale en todos los muertos. La frente amarilla cual cera, cubierta de lucientes cabellos estirados hacia las sienes, la nariz saliente y como deprimiendo el labio superior. Estaba cambiadísimo, mucho más flaco que cuando Piotr Ivanovich le hiciera la última visita. Pero su rostro, como los de todos los muertos, era más hermoso y sobre todo más imponente que en la vida de su dueño. Aquel rostro expresaba que había sido preciso hacer una cosa, que esta cosa estaba hecha, y hecha de una manera conveniente. Además, tenía una como expresión de reproche y de amargo recuerdo de los vivos. Aquel recuerdo pareció fuera de lugar a Piotr Ivanovich, que nada tenía que ventilar con él. Se sintió incómodo, hizo rápidamente la señal de la cruz y salió con precipitación, demasiado precipitadamente, quizás para las reglas de conveniencia. Con las piernas abiertas, las manos cruzadas a la espalda, jugando con el sombrero de copa alta, Schwartz esperaba en la antesala. Con solo fijar la vista en aquel ser jovial, elegante y alegre, Piotr Ivanovich notóse como refrescado. Se veía que él, Schwartz, se sentía muy por encima de todo aquello, que no se dejaba dominar por desagradables impresiones. Su solo aspecto decía: el incidente de la misa de Requiem por Iván Ilich no puede ser, de modo alguno, suficiente razón para interrumpir el orden de la sesión. Es decir, que nada nos impedirá hacer crujir la nueva baraja, desenvolviéndola mientras el criado enciende las bujías que aún no hayan servido.